Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en Alas estamos entre amigos. Y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en la comunitaria para hacernos compañía un rato y abrigarnos, ya sea con palabras o con música, pero abrigarnos al fin, porque está fresquete. Y bueno, la idea es compartir un ratito con ustedes. Esperemos que a la orilla del fogón, a la orilla de la salamandra, o la cocina leña, o aquellos amigos que por allí solamente tienen una estufita para calentarse, pero a lo mejor tienen la posibilidad de escucharnos un rato. Vamos a tratar de acompañarlos en este rato. Lo vamos a hacer de la mejor manera posible, porque siempre es nuestra intención hacerlo de esa manera. Quería compartirlo un poco con ustedes, siguiendo un poco con los que hablábamos la semana pasada, con el tema del censo, del saber cuántos somos, el tener una idea de cuántas personas están hoy viviendo y estando en este bendito pueblo que nos tocó ser parte y que, como quiero recordarle también que cada uno de nosotros estamos aquí, estamos de prestado en este lugar y como tal nos tenemos que comportar. Y la cuestión es que a mí me hacía ruido y me sigue haciendo ruido es cuando nos quieren considerar que somos unos 45.000, unos 47.000, unos una mitad, un porcentaje de pobre, otro porcentaje que vive mejor, otro porcentaje que le alcanza para vivir, números y números. Entonces, en la medida que nos sigan considerando a cada uno de nosotros un número, creo que estamos mal. Si nosotros mismos nos consideramos también un número, ¿no? Porque, y en eso es creo que tenemos que tener presente una cuestión, que estamos viviendo un sistema capitalista que lo único que le importa son los números. Es decir, cuánto valemos para el sistema capitalista cada uno de nosotros, pero cuánto le cuesta al sistema. A partir de ahí es donde nosotros tenemos que pensarnos. Si nosotros somos un gasto para el sistema, ¿o qué somos? Y ahí es donde empieza a tallar aquello que muchas veces se dice, se lo reniega el sistema capitalista, pero nosotros estamos en el sistema capitalista, somos parte de ello, y el sistema capitalista vive de nosotros y de los números. Por eso la importancia que teníamos, y cuando hablábamos la semana pasada con el tema de haber hecho el censo, haber estado en ese número, para que después eso se transforme realmente en una cuestión de humanidad. Hay un porcentaje de la humanidad que vive pobre, que se llama Carlos, que tienen nombre y apellidos, tienen una etnia, viven en algún lugar. Entonces podemos patalear y exigir que se nos considere personas, seres humanos, y no son solamente un número, para que el día de mañana los que tienen el privilegio de gobernar este país o gobernar una municipalidad, digan el 20% de pobres que existen, estamos resolviéndolo con algunos planes, algunos dineritos que llegan de vez en cuando. Y tratan de alguna manera tapar esto que es una realidad y que no se resuelve con tirándole migajas al pueblo, se resuelve con políticas concretas, pensando en las personas, pensando en seres humanos, pensando que son niños, que tienen nombre y apellido, que realmente la pasan muy mal. Y no digo nada del trabajador, de aquel que la pelea todos los días, que se levanta, por ejemplo, aquí en el Bolsón o en la comarca, a las 7 de la mañana para ir a cumplir su laburo con una helada de 10 grados bajo cero. Tiene que laburar afuera porque es un albañil. O es simplemente un leñero y tiene que laburar afuera con esa temperatura. El sistema no lo considera un leñero que se muere de frío. El sistema no lo considera aquel trabajador que con 10 grados bajo cero va a trabajar caminando a su laburo. Al sistema esa parte no le importa. Lo tenemos que hacer importar nosotros. Es la única manera de poder cambiar y entrarle al sistema por algún lado. Pero para ello se necesita organización. Se necesita discutir estos temas. Hoy mismo nosotros tenemos en la plaza acampe de trabajadores que están pidiendo nada más y nada menos que le paguen lo que le corresponde por su laburo. ¿Y con qué responde el sistema? Ustedes no existen porque no están dentro del sistema. Para existir en el sistema tenés que ser un sindicato reconocido por alguien que pone la firma y te considera sindicato, si no, no existís. ¿Cuántos de nosotros no existimos en este sistema? Pero vivimos de él. Pero no nos consideran. ¿Se acuerda cuando salió aquel plan del IFE? Que muchos se asombraban de la cantidad de gente que hay que no existe para el sistema, que hubo que armar toda una cuestión para existir. ¿Y cómo existí para el sistema? Cuando te bancarizan. Cuando tenés que cobrar ese famoso IFE a través de una tarjeta. Que te sirve solamente para eso, porque después no te sirve para un carajo más, porque no tenés dinero para poner en el banco para que esa tarjeta siga funcionando. Pero para ese momento vos existís en el sistema. Entonces te dicen que sos una cantidad de personas que estuviste fuera del sistema y que por eso no te llegó ninguna ayuda. ¿Qué ayuda? Si cuando vos estabas en el sistema, como por ejemplo un docente, un trabajador empleado público, el sistema lo dejó fuera. Lo desocupó. ¿O no se acuerdan que estuvimos un tiempo de mucha gente desocupada y que el mismo sistema desocupó a gente porque eran muchos para pagarle? Esa gente quedó desocupada y dejó de estar en el sistema. Entonces, al no estar en el sistema capitalista, no existís, entonces no te llegan las ayudas, no te llega nada. No hay un plan de vivienda para trabajar para aquellos albañiles, los compañeros y amigos de la UOCRA, por ejemplo, para que puedan trabajar en una obra. No existe un plan de vivienda. Entonces, la única manera de hacerles saber al sistema que existimos, somos seres humanos, que estamos acá, no estamos bancarizados, no pagamos nada con tarjeta, no tenemos nada en el banco, pero laburamos, de alguna manera, sobrevivimos. Hacerle saber que nosotros también estamos acá, también somos personas. Espero que podamos entender que en la medida que sigamos estando bajo un sistema capitalista que no le importa al ser humano, vamos a seguir estando así. La única manera, creo yo, en mi humilde opinión, de empezar a cambiar estas cosas es hacernos conocer, es organizarnos, empezarle a buscarle la vuelta, porque como todo sistema, seguramente debe tener alguna grieta por donde entrarle. Ya que se habla tanto de la grieta, el sistema capitalista también tiene sus grietas donde le podremos seguramente entrar. Pero para ello nos tenemos que organizar. Y no hacer como hizo un sindicato, que lo quería mencionar, no me quería olvidar de eso. Un sindicato se puso en contra de otro sindicato, también trabajadores, en el mismo lugar, son un sindicato que está reconocido y otro que no, y son trabajadores del mismo lugar. No le permitieron poder acercarle una nota, como lo hicieron ellos, a alguien para que pudieran resolver sus problemas. Y cuando hablamos de sindicatos, también hablamos de que también hay sindicalistas que se las creen y viven de eso. Y la forma de cambiarlo es organizándonos, mostrándolos. ATE, el sindicato, no dejó ingresar a una plaza a un gremio que está en formación, que es el nada más ni nada menos que el gremio de los enfermeros, de los médicos, el sindicato de salud. ¿Por qué? ¿Por qué esa pelea entre compañeros, entre trabajadores? ¿Cuáles son los intereses? Y ahí es donde hay que entrarle, en los intereses que hay detrás de eso. Entonces empieza a preguntarse de qué vive un sindicalista y cómo vive y cómo te representa. Si no te representa, lo tenés que cambiar. Esa es la idea. Escuchamos Gallo Rojo, Gallo Negro, por los Olimareños. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! desencanto, que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me forrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. Ay, si es que yo miento. Como este programa no lo hago solo y hoy hace mucho frío, por lo tanto me traje abriguito, no solamente abrigo de ropa y todo eso, sino abrigos que te permiten seguir adelante, el que te da calor, el que te da todo eso que necesitas cuando estás con el otro o con la otra o con el otro. Está conmigo aquí al lado mío, cerca, ella, Lorena. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Me alegro ser una buena compañía para estos momentos de frío. Y además, míreme a mí también cómo he venido. ¿Cómo me ve? Bueno, ¿quiere que la describa o no? No. Por las dos. Arropadita. Arropada, como dice usted, esto en compañía y luciendo un hermoso regalito. Ah. Así que muchísimas gracias para Rosita que le ha regalado ese. ¿Cómo se llama? Es un chal. Abrigadita, el cuello, todo. ¿Cómo se llama? ¿Son chal? Una pañoleta. Pañoleta. Le digo yo. Pañuelo, pañoleta. Y bueno, y del otro lado del vidrio, para que usted nos escuche mejor, para que en su casa las voces nuestras salgan bien, la música salga bien, del otro lado, ¿quién está? Está ella, Paula, que ya la vamos a tener acá calentita también con nosotros. Sí, así nos arropamos, eso sería la idea, pero ya prontito, ¿sí? Sí. No la apuremos por las dudas, no. Pero sí, ¿cómo la forma está, de Paula? Bien. Con fresco. Con frío, es verdad. Sí. Vamos a contarle a los oyentes que en la comarca están viviendo una noche, en realidad todo el día, con mucho frío, con bajas temperaturas. Bueno, la nieve muy cerquita acá, tanto en la cordillera como en los cerros, el cerro Piltriquitrón, lindo, están con la nieve bien baja. Y bueno, y ahora se vienen unas semanitas largas de heladas. Y ya tenemos un grado bajo cero aquí en el Bolsón, así que ese es el fresquete que se siente, más la sensación térmica que, bueno, debe ser arriba de los 5 grados bajo cero seguro. Seguramente. Porque si no, que nos diga ella, que estaba haciendo una fogata recién aquí en la radio para calentarnos también en la estufita de alas, estufita leña, estamos hablando. Qué lindo. Ese calor de la estufa leña, yo no la cambio por ninguna. Acompaño ese sentimiento, es el mejor calor que uno puede tener. Y no deje que me termine de la idea de que sigamos arropándonos, no nos quedemos solos. Esa es un poco la idea. Yo lo hice como una cuestión así metafórica, pero la idea es, por lo que venimos hablando y vamos a seguir insistiendo, tenemos que estar arropados juntos, tenemos que no nos quedemos solos, porque la situación en nuestro país no es de las mejores y es donde nos necesitamos estar cuerpo a cuerpo, abrazarnos, estar juntos, arroparnos. ¿Sí? Así que el famoso abrazo acompañador, para todos, sepan que aquí estamos. Eso, esa es la idea. Pueden contar con nosotros, aquí estamos. Esto es FM Alas y esto es Entre Amigos. Entre Amigos. Le vamos a pasar el número de teléfono. Pueden comunicarse al número del teléfono fijo 4493-150. Sino al 2944-80-2315 y también al 2944-80-2624 y si no puede comunicarse con ninguno de esos números, que ya son tres, tiene otra opción más. 2944-70-1842. Así que puede... El número que se le quedó, marque y será... Y no te digo nada, que te puedes meter a fmalas.org.ar, que también te puedes comunicar por las redes sociales. Así que tiene todas las vías para y comunicarse. Y si está aquí cerquita nomás, puede golpear la puerta. Sí, sí, sí. Y aquí estamos para estar un rato juntos y charlar y contarnos nuestras cosas. Así es. Hay llamados y mensajitos, pero lo vamos a abrir, pero primero vamos a ver cuál es el contenido, por las dudas, para no mandarlo al aire directamente, ¿sí? Pero gracias a la gente que nos está escuchando ya, muchas gracias. Sí, por supuesto. Bienvenidos a esta compañía, ¿no? De Entre Amigos. Sí, de torta frita de por medio, mates. Preparando. ¿La casa de empanadas sigue de vacaciones? Creo que una semana más. Bueno, ya le caeremos. Ayer. ¿Qué día? ¿Cómo olvidarnos el día movidito, de ayer? Movidito, pero hermoso día. Sí, sí, sí. Muy, muy lindo. El sol del 25 también se asomó. ¿Sí? 25 de mayo es ayer. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos en un festival. En el acto que se hizo en el polideportivo de acá de la localidad del Bolsón, en el cual hubieron grupos de danza que todos ellos de alguna manera u otra representan y a la localidad de Bolsón y a la provincia, y grupos de músicos locales que tenemos que eso es muy bueno, empezar a... Bueno, un poco lo que estamos haciendo, que se escuchen nuestros músicos, ¿no? Así es. Sí, realmente a mí me pareció... Hacía rato. Primero tenemos que ponernos... Saber que estuvimos en una pandemia, ¿sí? Donde este tipo de acto, este tipo de fiesta no estaban. Pero por otro lado, hacía rato que no había fiestas así bailongo, digamos, ¿no? Uh-huh. El famoso bailongo... que nos gusta a nosotros, el bailongo campero, donde pueda estar la familia, ¿no? Bueno, eso se notó ayer, las ganas que la gente tiene de ese tipo de bailes. De baile, porque al final de la presentación de todos los grupos, que ahora vamos a decir quiénes estuvieron, de los grupos de danza y todo eso, hubo un amigo que se presentó con su acordeón y un compañero que lo acompañaba con la guitarra, hicieron el deleite del bailongo que se armó después. Que quedamos con ganas. Y qué representado Bolsón estuvo ahí, ¿eh? Claro. No solo bailaban los bailarines, que llevan todo un año de preparación y eso para hacer sus presentaciones en los actos, festivales que hubiera, sino... la gente, el niño, la mamá, la abuela, la tía, todos bailando ahí al ritmo de la guitarra y el acordeón, como también estuvieron bailando el público con los músicos de chacareras y estos Lo veo ahí ya con el sí, teléfono. No, porque me dice que usted autorizó el mensaje. Yo lo mando al aire. Yo autoricé. Usted, bueno. Pa. Así que hágase cargo lo que sale. No manda al aire. No lo, cualquier no pi, lo escucho privado. Cualquier cosa, ponga el pip, pip. Tiene preparadita el pip, pip, pip. Ahí va, escuche. Corte el aire. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Juancito y Lore? Acá les habla Cintia Bet o Bet Loncopan, de acá de Viedma. Bueno, les mando un saludo, hoy los puedo escuchar. Y nada, quiero saludar a mi suegro, que por ahí se le olvida que tiene una nuera de este lado. Y bueno, nada, decirte que ya con tu hijo, porque me casé con tu hijo, bueno, ya cumplimos un mes, y tenía un mesito de felicidad, y viste, bueno. Espero que anden bien, yo los escucho, siempre pienso en ustedes. Así que les mando un besito grande y hasta luego. Qué grande, qué grande. Gracias, Beth. Beth es única, única. Esa es mi nuera, no es porque eso lo digo. Es única en estas cosas, digamos. Ella no tiene drama. No te llama, no te escribe, mándalo al frente. Muy bien, Beth. Ah, con razón, ahí está la actualización, mira. Ahí está la actualización, bien, bien. En entre amigos. Claro, exactamente. Sí, es verdad. Soy. ¿Entre amigos qué es? Pero es verdad, yo soy de poco mandar mensajes, no sé por qué, pero lo tengo desde mucho tiempo. Pero yo ya voy a empezar a mandar mensajitos, ¿sí? Prometo. Y si no, lo voy a hacer por acá. Claro. Forma. Saludo a todo el mundo directamente. Saludo para Beth, para Juanzi, para Wilén. Sí, que Wilén andaba enfermita, pero yo andaba mejor. Ya está por allá, por Viedma, y los amigos de Viedma. Sí, y amigas ¿cuánto de, que de tenemos por allá? De la comarca. Viedma Carmen de Patagones. Carmen de Patagones. Hermoso lugar, ¿vos lo conociste? Conocí, tuve el gusto de conocerlo. Hermoso, muy, muy hermoso lugar. Así que saludos a ellos. Sí. Estaba con el tema de la 25 de mayo, no nos vayamos de ahí. Porque a lo mejor el amigo en algún momento se aparece por acá. Así que vamos diciéndole a la gente claro, que esté atenta. Claro, que se vaya preparando porque eso va a ser bailongo, bailongo. Hora y media, de así. Bailongo en las casas, bailongo acá. Paula, se te va a pasar el frío así de una. Sí, de una. Y además los compas de acá que vengan y hagan compañía y bailemos también. Porque si, armemos bailongo. Sí, sí, si decimos arropémonos y juntémonos, bueno. Va a ser una forma de nosotros vamos a tirar esa parte. Así que vamos a esperar. Está el compromiso. Está el compromiso del amigo de venir. Nos encantó lo que hace. Y bueno, vamos a esperar, vamos a coordinar bien y vamos a armar el bailongo aquí en Alas. Vamos a tirar la casa por la ventana. Estamos ahí terminando de hacer unos arreglos con este amigo y también con otro amigo de que es más bien del rubro de chacareras, zambas, que también en cualquier momento. Sí, músicos en vivo. Más invitados acá a la casa. Y esta vez va a ser bailongo. Así que, bien. Hay que prepararse para el invierno, a falta de poco de leña, de que el gas baja la presión, qué sé yo. ¿Y la ropa qué cara que está? A ver, ¿puedes comprarse una campera de abrigo? La ropa y la leña. Bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Hay gente que hace los pulóveres, los chalecos de lana. Uh-huh. Vamos a intentar para el jueves que viene poder charlar o por lo menos contar de algunas de estas abuelas que hacen. Abuela, digo, porque yo, mis abuelas eran las que me hacían los chalecos, el pulóver a mí. No sé si seguirán siendo las abuelas las que hacen o ya la familia trabaja en esa se cuestión. Se transmitió a las generaciones más jóvenes. Como para ver qué hay y qué precio tienen, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no? Y de paso le damos una mano de acá diciendo, bueno, vaya doña María a comprarle el chaleco que tiene de lana, de oveja. Y que todo el proceso que lleva, ¿no? Claro. Pero, ¿sí? Bueno, ¿le parece o no? ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Bueno. Hay que ir buscando a ver. ¿Qué ponerse? Sí, yo prefiero ese manguito dárselo a... Por eso digo, ese manguito que uno rompe para ganárselo, dárselo a una abuela o a una familia que hace su hace esos tejidos, a ir a las casas de sí, a una gran tienda. Una gran tienda y bueno, que sí. no te alcanza la guita para comprártelo. Y mi celo sigue sonando. Pero que suene, pero usted quedó prometió que iba a contar qué grupos de danzas estuvieron participando. La juntada. Estuvo el ballet municipal. Sí. Estuvo arte y tradición. Estuvo Raíces Sureñas. Y estuvo la escuela de danza Purrufe. Así es. Y después les digo el nombre de los amigos, de los que estuvieron músicos, ¿sí? Sí. Eso es el grupo de danza que estuvo muy bueno. La verdad, los grupos que se presentaron estuvieron muy buenos. Estuvo muy buena la fiesta. Así que con esto quiero felicitar al director de cultura, que no sé señor si el director... Carlos Cobos Parra. A Don Parra, ¿sí? Porque lo conocemos así, un amigazo. Que realmente está haciendo mucho por esto, dándole importancia a los músicos locales, dándole importancia, por primera vez diría... Muy buenas actividades se están haciendo a lo largo, se vienen haciendo ya hace un tiempo atrás, de actividades culturales muy, muy lindas y con una amplia participación de todo tipo de artistas. Así es. Cultural que hay acá. Dicho todo esto, ¿qué le ponemos? Música. Ah, ¿quieres saber quiénes son los músicos, por favor, si lo tenemos ahí? Estuvo Nelson Rosales, Raúl Díaz Carabajal, que nos prometió de que en cualquier momento viene. Cristian Buenela, que también ahí vamos con. Estamos ahí. Estamos en los contactos para que nos vengan a visitar, sí, acá a la ronda de Entre Amigos. Así es. ¿Quiere música por o favor, algo más para...? No tengo más nada. Estoy tratando de ver quiénes son los mensajes que nos están llegando. Suena el teléfono. Vamos a poner música mejor. Voy a dejar de cantar. Sí, por las dudas. ¿Vamos a escuchar? Sí, a ver. Ya que estábamos hablando de la música y qué sé. Chamamé del 25 de mayo. En la voz de Felicia Almirón. Soberanos expulsamos al virrey. Fue entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio. La primera junta nombraba la Revolución de Mayo. Y todo el pueblo gritó reunido: ya somos libres a festejar. No nos gobiernan los españoles. Viva la patria y la libertad. Somos libres a festejar, no nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad. Fuimos libres y soberanos, expulsamos al virrey. Fue entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio. La primera junta nombraba la Revolución de Mayo. Y todo el pueblo gritó reunido: ya somos libres a festejar.

No. Sí, que no. Que sí, que sí, que no. Hace falta unos matecitos. Yo creo que sí. Un chocolatito. Oh, bueno, ya está pidiendo. Pablo quiere chocolate calentito. Ya está pidiendo demasiado. Bueno, si alguien está por ahí y nos quiere acercar un algo calentito, no estaría mal. Así que de paso se lo agradecemos. Oh, por supuesto. ¿Qué? ¿Se quedó en silencio? Sí. ¿Qué pasó? Me quedé en silencio. Dígame algo usted. Dígame algo. ¿Qué quiere que le diga? Así, camíneme, ¿para qué cosa quiere que le diga? Mire para allá que está Paula, ¿no? ¿Vas a sacar? Ah, hola, Paula, ¿cómo te...? no, lo que te iba a decir, el tema, que una de las cosas que me dijeron que no me olvide de decirlo, que es el tema de la ruta 40 hacia Bariloche o de Bariloche hacia aquí. Y de aquí hacia Esquel también. Exactamente. Se pone complicadita. Está complicado. Y recomiendan no transitar de noche. De noche, sobre ¿sí? todo con estas heladas que están cayendo, más complicada se pone todavía, habiendo nieve ya en la ruta. Sí, y lo que yo quería decir, que es una crítica, no puedo con pero por favor, es siempre sea constructiva, son buenas. Una persona que vive acá, sí. Se crió, nació acá. ¿Cómo se le ocurre salir a la noche, yéndose a Bariloche o yéndose a Esquel con la nevada? Se largó la nieve y te vas. ¿Es una urgencia? Yo primeramente preguntaría eso, si es una urgencia y que no quedaba otra alternativa que tener que salir. Cuando vos sos de acá, una de las cosas que sabés, si tenés una urgencia y tenés que salir, ¿qué es lo primero que tenés que tener si salís a la ruta y está nevando y dicen cadena. Que va a nevar mucho? Cadena. Cadena en principio. Combustible. Mucho combustible. Siempre ir precavido, dijese yo, con una manta, algo calentito o algo para el viaje, porque nunca se sabe si, más allá de llevar cadenas, tener combustible, pueda suceder cualquier otro desperfecto o cualquier otra situación que te genere tener que quedarte en la ruta. Así que lo recomendable es, en lo posible, no viajar de noche, y si lo tiene que hacer, tener en cuenta varias cosas, como ir bien equipado. Hasta le aconsejo llevar una pala, mire. Exactamente. Exactamente. Se recomienda pala, se recomienda cadena, se recomienda llevar abrigo, en lo posible manta. Y se recomienda tener el tanque de combustible lleno. No vaya con el que voy a llegar bien, porque no se olvide que se puede quedar encajado, va a gastar mucho más combustible, más de lo que tenía previsto. Vamos a suponer, agua. Vamos a suponer que se tenga que quedar, no en su desperfecto, en su auto. Se atascó un camión y no tiene paso. Hasta que no vengan a auxiliar al camión y lo saquen de la ruta, usted se tiene que quedar ahí. Si usted tiene bastante combustible, puede mantener su auto con calefacción. Por lo tanto, la puede pasar mientras despejan la ruta. Eso es fundamental, y tener abrigo. Y algo muy importante, sumamente importante también, llevar los artefactos de aviso de que estoy varado en la ruta. Los conos, chalecos, reflectante, flúor. Balizas, muchas cosas a tener en cuenta. Y bueno, un poco que nos pasó en la ruta, ¿no? Animales sueltos, con terrible nevada, en plena ruta 40 nos cruzamos con vaca. Sí, y lugares donde la vaca no puede salir para ningún otro lado que irse con por muy el. Poco... irse por la ruta. Sí, un peligro. Así que además de eso, ir con mayor atención por todo lo que puede llegar a suceder, que además la visibilidad baja un montón. Así que si puede evitar viajar de noche, espere al otro día. Claro. Llegará un poquito más tarde, llegará sobre la hora, pero es preferible eso que viajar de día. Más riesgos de los que viajar de día. Sí. ¿Sí? Así como está la situación, es mejor viajar de día. Así es. Estamos cerquita de las 9. No sé si ponemos la publicidad y después seguimos, o porque si no se nos va a pasar de las 9. Los manejan ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que... Lectura y tema, si no, o si no la publicidad. Bueno, eso significa decida. Decidan. Entonces... Leo. Por supuesto. Vamos con eso. Bien. Le ponemos todo oreja. Oda al día feliz. Pablo Neruda. Esta vez déjenme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz. Por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba. El mar como un anillo en mi cintura. Hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra. Tú a mi lado en la arena eres arena. Tú cantas y eres canto. El mundo es hoy mi alma. Canto y arena. El mundo es hoy tu boca. Dejadme en tu boca y en la arena ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque respiras tú. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Hoy, dejadme a mí solo ser feliz. Con todos y sin todos, ser feliz. Con el pasto y la arena. Ser feliz, con el aire y la tierra, ser feliz, contigo, con tu boca, ser feliz. Odas al día feliz. Vamos a escuchar Lucecita por Sofía Machi.

Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimí. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. ...4493-150 para comunicarse con nosotros si usted tiene ganas de charlar un rato o simplemente pedir algún tema musical, por ejemplo. ¿Le gustó la poesía del tema? Me encantó. ¿Y el tema? Me encantó. ¡Ah, gracias! Ahora, ¡epa! Yo también hago dedicatoria. Gracias, muchas gracias. No, me sorprendió. Pero se lo digo después para que no quede así tan con la lectura muy. Si no, no puedo hablar. Ahí, claro, y se me complica la. Se emociona. Sí. Bueno, a Beth también le ha gustado mucho el tema. Dice que es muy, muy lindo, muy sí. Dulce. Sí, muy pega fuerte. Sí, es muy bello. Saludos. ¿Tiene más saludos? Bueno. Yo siempre a Mimi, que está ahí, nos agradece siempre los saludos que le mandamos. Ese es mi. Sí, estoy bajando el volumen. Sí, me bajé. El volumen. Me equivoco, me está al revés puesto. Bueno, los auriculares. ¿Qué? No ¿qué? ¿Cómo no te escucho? Se me bajó el volumen. Estábamos mandando saludos. Sí, saludo a los amigos de Esquel. Esquel. Mario Parada. Gracias por estar ahí siempre. Los amigos del pueblo, del paraje. Sí. Nancy, Alejandro. Gente de Machine. Gente de Machine que nos escucha. Y de bueno, La Loma. La Loma, del Barrio Esperanza, del 100 Vivienda. También. Barrio, ¿cómo es? Los Hornos. El sector donde hubo el incendio. Barrio Los Hornos, barrio, ahí, ¿cómo es? El que está acá. Detrás de Radio Nacional, ¿cómo se llama ese barrio? Industrial. El barrio Industrial. Así que gracias a ello. Muchas gracias. Y también saluditos para esas zonas que deben estar de calorcito. Ah, sí, allá en San Juan. La gente de San Juan, por favor. Sí, allá en San Juan están de fiesta. Cuando nosotros le decimos hace 5 grados y no es. Un invierno de ellos debe ser un verano nuestro. Exactamente. O una primavera, una cosa así. Algo así, qué lindo. No, tremendo. Pero también tienen sus cosas, ¿eh? Y seguramente. Tienen sus cosas, porque me contaban de que a veces a la noche baja la temperatura de golpe y no es bajo cero, pero si vos venís de poco abrigo, te agarra un fresquete de eso. Y no te digo nada, el viento sonda. Tienen sus cosas también. Tienen sus cosas que claro, uno elige su comarca andina. Sí, no, toda la vida, olvídate. Ni el Victri hoy a la tarde. Sí. 6 de la tarde, cuando le da el sol así, que le da ese color único. Muy bien. Disculpa, bello. Yo estoy. Hablando de esta cuestión, sí, porque ¿cuánto hace que tengo esa tos? Y según mi hermano, esto me va a durar por lo menos 15 días más, seguro, la tos, porque es parte de esta peste que anda dando vuelta, que sin darnos cuenta nosotros hacemos esto y nos seguimos lastimando la garganta y seguimos con esta tos. Así que disculpa a los amigos, es lo que me está pasando a mí. Pero, ¿no ves? Tiene que andar con algún caramelito de miel, un caramelo de propóleo, juguito de saúco, ¿no? Sí, ¿alguna recomendación para la tos? El té de mosqueta. No, está mal, lo tomo lo que me, la receta que me manden. Y mayoría remedios de acá, tenemos el saúco, lo tenemos acá, la mosqueta la tenemos ahí, así que, ¿cómo? ¿Escuchó? No, yo veo que. Dice que hay que escucharlo, hay que tomarlo antes que te haga mal. Ahora ya no sirve. Es como todo. O te cuidás antes o después bancatela. Bueno, Es lo que, eso es lo que me quise decir. Otra de las recomendaciones. Yo la estoy mandando al frente como para que en algún momento case el micrófono y yo no te dije nada. Al aire. Vamos, Paula. Ay, vamos, vamos, que saliva. Otra de las recomendaciones que hay que tener, y esto es también cambiando el tema, tiene que ver con la salud, por supuesto. El tema de con hacer limpieza y eso, del hantavirus, de mover malezas muy tupidas, muy que haya que abajo, ahí en la cuevita de ratón esté sequito y usted mueva, está el riesgo de hantavirus. Así que tome los recaudos, cuídese, póngase barbijo para eso, use guantes o mueva con algo lejos que no le llegue ese polvillo a su ser. Cuídese. Sí, usted hay también que cuidarse. Sí, sí, yo me tengo, yo me estoy cuidando. Ve que estoy con mi cuellito. Mire yo, este, mire. No, bien. La audiencia dirá, ¿qué tengo que mirar si no veo a través, claro, de la radio? Pero explíquelo. Estoy con un pañuelito calentito que me han regalado. Un chaleco, chaleco gris, de lana. Por eso me acordaba de los chalecos de lana. Un gorrito de lana que me han regalado también para hermoso mi cumpleaños. Color, ¿eh? Ah. No, sí, anda con todo regalo. Viene abrigadito. Sí. Bueno, yo también le puedo decir, yo ando con un buzo que me lo han regalado. Que es yo le llamo, esto es buzo, ¿no? El pullover que es con gorrito, capucha. El cuellito. Yo le digo canguro. El cuellito. Yo también le llamo canguro, porque tiene el bolsillo. El como el cuellito. Ajá. Y todo me han regalado. El pantalón buzo, uh-huh, también es un regalo. Y quédese ahí nomás, gente. Y no sigo más nada, papá. Claro. Las medias, las medias térmicas. Todas las ropas interiores. Las medias térmicas también son de regalo. Así que bueno, ando todo regalado. Bien. El día que no me regalen más, me verán por ahí como Adán en el paraíso. Claro. No, no, siganle regalando más en esta época. Yo digo como Adán en el paraíso. Verano, bueno. Yo digo como Adán en el paraíso. Los que son ateos, que no tienen ni idea de esto. Miren, ¿sí? ¿Qué está hablando? ¿Quién es Adán? ¿Qué tiene que ver Adán? ¿Cómo habrá estado vestido? Claro. No, no lo digo nada. No diga nada. No diga nada. Usted cuando pone esos ojitos que le hacen así chipita. Déjelo ahí. Dejémoslo ahí. Agárrela a la piscina y dibújela. No me miré así. ¿Vamos a un tema musical o...? Sí, yo diría que sí, porque por ahí, no, a los chicos de los Bombos Legüero, que también hicieron su 25 de mayo andando recorriendo los lugares actuando, sí, en las escuelas. Donde ellos también están trabajando. Que son docentes, con, trabajando con los chicos. Realmente. Un laburo impresionante está haciendo. ¿Y con esto qué es lo que quiero decir? Todo el grupo, ¿eh? ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Hay medios de comunicaciones que solo mencionan un solo grupo de danza, por ejemplo, como es el único representante de toda la Argentina. Lo escuché hoy, eso sí. Pero, y se olvidan de todos estos laburos que hay chiquitos que no necesitamos publicidad. Nosotros lo hacemos. Pero tengan mínimamente como comunicador, informarse, a ver qué onda. Que otros grupos, claro, o algo, claro. Que también estuvieron presentes en los actos y en los eventos. Hay grupos que no han ido a Estados Unidos, pero se han ido a Santiago del Estero. Hay grupos que no han ido a España, pero fueron a Cuba. Sí, y hay grupos que por ahí, por razones económicas y apoyo y ayuda que reciben de algún, que no reciben o reciben de ciertos lugares, van de acá al Lago Puelo, de acá al Hoyo, y se quedan en la comarca, pero también labura, también se sacrifican ensayando, también se sacrifican para tener su vestimenta. Lo que cuesta un traje de baile. Lo que cuesta. Así que, y esos son, son laburos muy valorados porque son a puro pulmón. Pulmón. De los padres y de los alumnos. En esto, el grupo de los Bombos Legüero están laburando para irse al Mario Froilán en la marcha de los bombos. Así es. Y van los pibes. Y eso es todo. Es un laburo de Darío con los chicos impresionante. Yo me saco el sombrero con Darío. Y está en ese laburo. En muchos lugares de acá de la comarca. Exactamente. Cholila, El Hoyo, Señor Quinco, Lago Puelo. Con su compañera ahí laburando codo a codo, a full. Así que realmente felicitarlos a ellos porque, bueno, primero que hacen delicia de la fiesta, y, pero laburan a pulmón durante mucho tiempo. Y con los pibes, que con lo que hay que laburar. Son los pibes, nuestra esperanza, nuestro futuro y nuestros presentes, los pibes. ¿Sí? Así que póngale música. Ponemos música. Vamos a escuchar Chacarera del origen de la patria, por Daniel Espíndola y La Leyenda. Largue nomás, Franquito. Veneramos a la patria, llevándole escarapela prendida en nuestra solapa. El 25 de mayo de 1810 se armó la primera junta destituyendo al virrey. De julio de 1816, el Tucumán nos declaran independientes del rey. Haciendo esta chacarera que nuestra historia ilumina, recordamos el origen de nuestra patria argentina. ¡Viva la patria! Azul celeste, colores de escarapela, con los que Manuel Belgrano creará nuestra bandera. Lucharon haciendo patria por seres emocionantes. San Martín y Belgrano son nuestros héroes más grandes. Patria Pachamama, el suelo donde vivimos, nos une el color del cielo, somos todos argentinos. Haciendo esta chacarera que nuestra historia ilumina, recordamos el origen de nuestra patria argentina. ¡Viva la patria argentina, carajo! ¡Viva la patria! Linda. No la había escuchado, ¿eh? No la tenía. ¿No la había escuchado? No. Yo lo sorprendo. Son hallazgos suyos, ¿no? Son sus hallazgos. Son mí. ¿Qué? Lo sorprendo. ¿Está bajo esa cuestión? Sí, me parece que me bajó. Te lo volví a bajar de nuevo. Él me toca el botoncito. Ahí va. Me descoloca. Y aparte que estoy media complicada. Tengo el poder. Mi audición. Tengo el poder acá. Que tengo el poder, digo. De bajar y subir el volumen. Pero es que me equivoco. Porque... Yo no quiero leer lo que me mandaron acá, ¿eh? Oh, ¿ves? Mirá no, que no, ves, no, está no, full. No. Otra vez me ha tratado de viejo. Está nombrando ahí todo lo que dice. Ah. Calzoncillos largos hará Juan, me dice. Oh, no. ¿Quiere que le muestre? Descríbalo. Y para eso, tío, yo, la verdad, me quedo con los calzoncillos largos. Calentito como los calzoncillos largos he usado, ¿eh? Ajá. Y sí, que hace mucho frío. Al papá de mis hijos le sacaba los calzoncillos largos y me los colocaba yo. Que él usaba con su vestimenta de para salir al campo, se ponía calzoncillos largos. Hoy, ahora le llaman las calzas térmicas. Claro, son más modernos. Yo uso calza térmica, loco, ¿qué te pasa? Pantalón de nieve, ¿qué es eso? Calzoncillos largos, bombacha y rodillera. Yo me quedo con el calzoncillo cribado. Ajá. Bueno, ah, lo maté. ¿Qué nomás con ese? Calzoncillo cribado y que venga la lluvia nomás y el frío. Mejor que eso que andar con Adán y Eva. Claro, exactamente. Sí. Traje algo para leerle. ¿Quieres escuchar algo? Somos todo orejas, sí. Botoncito, de Gabriela Mistral. Yo tenía un botoncito aquí, junto al corazón. Era blanco y pequeñito, como el grano del arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo, y a mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo, y el regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así canto, por mecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Botoncito, de Gabriela Mistral. Vamos a escuchar Ojitos de Luna, por Chila Hatun. Noches desiertas de mi soledad, llévate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor. Ojitos de luna, trajiste el amor a mis noches tristes de pena y dolor. Eres en mi vida un nuevo amanecer, lleno de caricias, hermosa mujer. Ojitos de luna, tú me das amor. Ojitos de luna, tú me das amor. ¡Ay, ay, de luna que me alumbrarán las noches desiertas de mi soledad. Llévate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor. Ojitos de luna, trajiste el amor a mis noches tristes de pena y dolor. Eres en mi vida un nuevo amanecer, lleno de caricias, hermosa mujer. Ojitos de luna, tú me ojitos de luna, tú me das amor. ¡Ay, ay, miro ahí ya hojeando el libro. Yo estoy así. Estoy sí. Todos los oyentes y las oyentes preparadísima para escuchar. Bien. Le voy a leer algo que de Silvia Brusino, que esto le va a venir bien con el tema de acordarse cuando llueve. Ajá. Nosotros que hemos tenido lluvia, nieve. Sí. Dice, después del agua. El campo después del agua se despierta en aromas, y brilla el fruto rojo del piquillín y la agreste terquedad de la luna. El campo después del agua es una maravilla silenciosa. ¿Quién no ha demorado sus pasos en la tarde celeste, que la bola llovizna no conoce la paz que no da la fragancia de la tierra mojada? El campo, inmenso y solo, después del agua, nos devuelve la vida. Después del agua, Silvia Brusino. Bueno, muy lindo, muy bello lo que nos ha compartido. Ahora vamos a escuchar para acompañarlo con un Por la Ciudad de La Vela Puerca. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. Juan Cibet, La Vela Puerca. ¿Te gustó? Está hermoso, muy lindo. Y Paula la estaba viendo cantando, bailando. Pero andaba por los tejados. Casi que le ponemos Roberto Carlos. La canción que es de los tejados. Sí. Si supiera las cosas que hay. Ya vamos a poner una camarita. Así nos puedes ver las cosas que hacemos nosotros. No. Nos tenemos que... Sí, hay que irse. Porque... Parece. Pero déjeme mandar un saludo. ¿Antes del saludo? Ah, como para que se vaya... Bien. Primero. Sí, lo corté. Pero así olímpicamente. Vamos a llegar a 9 grados bajo cero hoy, ¿sí? Pero eso va a ocurrir más tarde. Eso va a ocurrir más o menos... 6 de la mañana más o menos. ¿Sí? Vamos a tener unos 9 grados bajo cero. Bueno. Pero en este momento, ahora, precisamente ahora ya, en el, ¿qué hora es? Y media. Sí. Tenemos 1 grado bajo cero aquí en el Bolsón. Bueno, ojalá que toda gente esté con leña, con abrigo, que no esté padeciendo estas bajas temperaturas que se vienen. Y también pensando en esos 6 grados bajo cero, ¿no? Que también es una hora a las 6 de la mañana. 9 bajo cero de la mañana, que también es una hora en que la gente que empieza tiene que a laburar. Salir a laburar y eso, bueno, que puedan tener su abrigo, su... Sí, a cuidarse leña, mucho. Anda complicada la gripe, el resfrío y bueno, y toda esa peste que anda por ahí. Una forma es cuidarse. Cuidarse. Así que... sí. Dígale a Beth que no soy un viejo. Es tu suegro. Soy viejo, pero. Es tu suegro. Más respeto. Y saludo a una de las personas que le voy a mandar un saludo especial. Y en general. A Tuito. A Beth. Saludo muy especial para ella, para todas las maestras jardineras. Mañana. 28 es el día de los jardines de infante y de las maestras jardineras. Así que un gran, gran saludo para cada una de las que con cuidan gran niños, amor están, en este... están con niños, educando niños, y no son un albergue de niños, sino son maestras que se dedican exclusivamente a educar a niñitos pequeños en un jardín de infante. Así que un felicitaciones. Saludo muy especial para cada una de... Felicitaciones de para usted y para mi hermana y para Beth. Ya, se lo mando desde ahora. Que la pasen bonito, que disfruten ese día que lo van a disfrutar seguramente con niños. Así, sí. Estamos, como corresponde. Por lo menos en el jardín en el que trabajo yo, estamos haciendo la semana de... Así que estamos todos los días con alguna actividad diferente fuera de las cotidianas que se van haciendo. Bueno, de que la pasen bonito. Estamos de fiesta. A las chicas y los chicos, que la pasen lindo. Nos vamos a despedir con un tema musical que se llama El Abrazo. Así que para estos días así de frío. Y nosotros, con el permiso de ustedes, nos vamos a retirar, pero vamos a volver el próximo jueves a la misma hora de siempre. Las 20 horas. Vamos a estar aquí para hacerle compañía y, por supuesto, lo vamos a extrañar. Vamos a reencontrar el próximo jueves. Mientras lo extrañamos, nos encontramos. Bueno, ¿sí? No sé qué dijo, pero vamos y a abrazarnos. Arrópese, júntese, no se quede solo, menos en estos fríos que están haciendo. Chau. Chau, nos vamos con Encanto al Alma. Y gracias, niña. Por su laburo. ¡Epa! Me quiere tanto que me cortó. Sacó del aire. Cortala. No, no puede ser. Muchas muy gracias. Bonito. Gracias por su trabajo, ¿sí? Gracias, Paula. Porque fue el día del operador técnico. Así y es, nosotros tenemos nuestra operadora técnica que hace que nuestro programa salga lo mejor posible, aquí. ¿Sí? Así que felicitaciones, gracias. Estemos aquí y estemos en Viedma los sábados y los domingos, porque gracias a ella que nos graba el programa, todo. Así que, gracias, Paula. Nos vemos el próximo jueves. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo